progresivo fue uno de los sencillos más sonados en el 2007 por uno de los grandes boricuas, como es Gilberto Santa Rosa Cortés. Ahora es turno de recordar una agrupación de los años 90. Ellos son Dark Latin Group, o más conocidos como los D.A.G., con su tema Volveré. Volveré, es momento de escuchar una agrupación pero esta vez es colombiana. Estamos hablando de Integración Casanova, que hasta nuestros seleccionados los ha puesto a bailar con su tema de la tusa. Integración Casanova se ha dado a conocer a nivel internacional, posicionándose en los mejores puestos salseros del 2012. Ahora es momento de escuchar a un salsero cubano llamado Miles Peña con su tema Sabe a Chocolate. Que me das tiene un sabor natural, lo llevo en mi paladar, sabe a chocolate. El amor que me das tiene un sabor sin igual, lo llevo en mi paladar, sabe a chocolate. Me hace volar y volar, y pasa el día conmigo, en ti me hace pensar. El amor que me das es el sabor preferido de la flecha de Cupido, puro chocolate. Chocolate. Cuando me das un beso.

voltea como marca hasta su dinero y lo rodea. Tenía que trabajar inmediatamente, se dejó llevar por el ambiente. Bebidas por montón, mujeres calientes, se gastó de 150 y 20. Estaba vacilando como un demente. No hay nadie que le diga, pana, detente. Armando, full vacila en la que hay. Fernando, full vacila en la que hay. Alejandro, full vacila en la que hay. Pao, si no tenemos plata, vacilamos día. Vacilada, full, full vacilada. Full vacilada, full, full vacilada. ¿Qué? Full vacilada, full, full vacilada. Esto se termina cuando la plata se acaba. Full vacilada, full, full vacilada. Full vacilada, full, full vacilada. ¿Qué? Full vacilada, full, full vacilada. Esto se termina cuando la plata se acaba. Y el lunes en la mañana, el chucha que lo ha noqueado, va a comer donde la hermana, porque el negrito está pelado. Está pelado, está pelado, el negrito está pelado. Está pelado, está pelado, el negrito está pelado. Está pelado, está pelado, el negrito está pelado. Se tomó toda la plata, no tiene ni un centavo. Armando, full vacila en la que hay. Fernando, full vacila en la que hay. Alejandro, full vacila en la que hay. Yumbao, si no tenemos plata, vacilamos día. Vacilada, full, full vacilada. Full vacilada, full, full vacilada. ¿Qué? Full vacilada, full, full vacilada. Esto se termina cuando la plata se acaba. Full vacilada, full, full vacilada. Full vacilada, full, full vacilada. ¿Qué? Full vacilada, full, full vacilada. Esto se termina cuando la plata se acaba. Fuera como la guayabera, llevo el Nacha, el Rego y el Pechi, la vacilar es a full. El cirujano de sonido. De esto es lo bueno del gueto. Esto es para recordar un salsero internacional. Estamos hablando de Willy González con su tema Pequeñas Cosas. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser, llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía. En el silencio más profundo escucho tu voz, y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte, y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Y en cada parte mía, y en el silencio. más profundo. Vivir mi vida lo catapultó como el mejor del 2013, y no solo en el género salsa, sino como canción del año. Él es Marc Anthony y su tema Vivir mi vida. Thank you.